colgar datos, se va mezclando con tu música, quiero saber todo entero. Ah, perfecto. ¿Por qué te fuiste peleada de la Universidad? Yo creo que Argentina? La Universidad Argentina entró muy alegremente y muy acríticamente a la propuesta neoliberal de los 90, ¿sabes? Creo que toda la universidad. Sí, sí. Creo que el conocimiento pasó a ser una especie de producto como del mercado y se retiró de las aulas, digamos, las formas más más profundas y más emocionantes del conocimiento, ¿no? Pero eso supuso y el conocimiento en un sentido transformador, ¿no? Sí, eso claro, me parece. Claro. Y entonces se empezó a llamar, incluso se encontraban palabras, viste que las épocas se encuentran palabras para definir a dónde se adscriben. ¿Y entonces? Y por ejemplo aparecieron palabras como que enseñar era enseñadero, ¿no? Con un tono despectivo. Se valoraba más la idea de la investigación para presentar un paper cualquiera rápido y ganar unos mangos vía algún subsidio. Se tenía que hacer una carrera que se llamaba, donde tenías que presentar acreditación, te acreditabas, son lenguajes bancarios, eso no son lenguajes del conocimiento. Lenguaje bancario. Sí, ¿no? Sí, es un lenguaje bancario eso. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Liliana Herrero. ¿Esto es los 90? ¿Todos los 90? ¿Nace en los 90? A mí me parece así, sí. Yo los veía a mis compañeros en las colas, haciendo las colas, llevando los papeles impresos en la computadora, apresados a un lenguaje computacional y tecnológico globalizador. Y un día me paré, me acuerdo, en la Facultad de Humanidades y Arte en Rosario, y digo, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el motivo por el cual aquellos que regresamos en el 84 a la Universidad Argentina con la normalización democrática fuimos a parar sin crítica a esas formas más globalizadas del conocimiento? Eso. ¿Y ahí te enojaste y te fuiste? Ahí ahí pasó una cosa muy muy graciosa, digamos, porque bueno, ¿tomás café? Así como el conocimiento se transformó en una especie de búsqueda de puntajes. Yo tenía un trabajo de titular con semidedicación que suponía que viviendo en Buenos Aires podía ir cada 15 días a ¿en qué materia, perdón? En esa problemática de saber, que también fue una concesión llamada así, fue una concesión a las modas que aparecieron en los 80, digamos. Problemática del saber. Problemática del saber. Y si, ¿por qué no le llamamos una introducción a la filosofía y nos dejamos de joder? La verdad que a mí eso me pareció, o arqueología del saber, como un libro de Foucault. Pero ¿por qué? Claro. Se consiguió demasiado a las modas, ¿sabes? Se citaba para decir que no había que citar. Eso no. Es mundial, me parece. Bueno, pero que hay que combatir si eso. Hablas, no, ya lo sé, pero ¿sabes que si hablas con alguien, qué sé yo, con un francés, dice que en la Sorbona pasó lo mismo? Seguramente, ¿entendés? Seguramente. Liliana Herrero nació en Villaguay, en Entre Ríos, el 22 de abril de 1948. Se radicó en Rosario en el 66 para seguir la carrera de filosofía y se recibió de licenciada en filosofía. Durante 4 años, entre 1990 y 94, fue directora de la carrera de filosofía en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. Bueno, y estábamos en que te pasó algo gracioso. No, era algo muy gracioso, porque yo iba cada 15 días porque vivía acá y en vez de dar 2 horas de clase daba 4, o sea que es lo mismo, si vos vas 4 veces al mes y das 2 horas de clases semanales, si vas 15 días das 4 y ya. Sí, y se terminó. Entonces dijeron que había apareció una reglamentación hecha 15 años atrás, que nunca había aparecido antes, diciendo que los profesores que teníamos como un semi-dedicación teníamos que ir. Y había profesores que viven en Rosario, que bajan, o en Córdoba, o lo que sea, que bajan de un taxi, van a un lugar, firman y se van, digamos, ¿entendés? Sí. O sea, viviendo en Rosario. Sí. Entonces me parece un atropello tan escandaloso que di una batalla, la di mal. Porque yo doy mal las batallas. ¿Por qué la da sola? Porque no soy política. Yo soy una trágica. Yo pienso que no hay arreglo posible a veces con las cosas, ¿sabes? Sí, y entonces, no. La di absolutamente mal. Ellos eran unos perfectos políticos, de estos reciclados de Franja Morada. Y nada, me ganaron, y me ganaron con trampas, con las trampas reglamentarias que ya las tenían mucho más aceitadas de lo que yo creía que las podían tener, y bueno, entonces dije, semanalmente yo no voy a ir, estaba claro que lo habían hecho para que me fuera, y el cargo seguramente ya se lo habían ofrecido a otro, y bueno, y me fui. Con una carta abierta, sí. ¿Entonces no das clases? Desde entonces, no, eso fue más o menos en el 2004, 2005 que me fui. Yo laburé muchos años en la universidad, ¿sabes? Muchos años. Para mí la universidad significó mucho. Primero yo estudié ahí desde el 66, cuando llegué de mi pueblo, de Villaguay, de Entre Ríos, hasta el 73. Y aparte con tus viejos no se podían no ir a la universidad. No, nosotros los tres hermanos tuvimos que ir a la universidad porque ellos no entendían que la formación, digamos, educativa terminaba en el secundario, ¿no? Ellos eran universitarios. Tu viejo era bioquímico y tu vieja farmacéutica. Exactamente. Mirá cómo estás enteradísima. Sí, querida, obviamente. Escúchame, y tu viejo, que era un científico melómano, dijiste alguna vez en una nota. Sí, él era un científico porque era un bioquímico, había estudiado, fue presidente de la Asociación Bioquímica Entrerriana en su momento, y al mismo tiempo era un gran coleccionista de música clásica. Bueno, estábamos en tu historia, entonces, de que hasta el 76... Ni me acuerdo qué dije. Y dijiste que... Estuve en la universidad estudiando hasta el 73. Sí. Y después trabajé en una institución maravillosa, se llamó La Vigila, en Rosario, que fue intervenida por la Marina. Era como el Ditela rosarino, ¿no? Más que eso, más, porque tenía una, el Ditela fue magnífico por las vanguardias artísticas que fueron a parar allí, digamos, abrió ese universo el Ditela, ¿no? Pero La Vigil era tenía unas formas sociales y educativas muy importantes, tenía cooperativa de crédito, cooperativa de consumo, centro materno infantil, colonia de vacaciones, hemeroteca, escuela primaria, secundaria, observatorio astronómico. Nunca me olvidar cuando entraron los tipos, ¿no?, de las fuerzas represivas, corriendo por las rampas al último techo diciendo que dónde estaba la radio con la que nos comunicábamos con Moscú. Nunca me voy a olvidar de eso. Y yo lo único que sabía decir es pasiva. Mira lo que se ríe uno, ¿no? Es pasiva. ¿Quién la fundó, La Vigil? ¿Te acordás? Un grupo de muchachos totalmente alocados, de clase medias bajas, que en la zona sur, que es una zona pobre, como en general son la zona sur de las ciudades, de Rosario, empezaron rifando en un galpón una moto, y a partir de eso, hicieron una pequeña biblioteca, y después rifaron otra cosa, y después otra, y después otra, y empezaron a construir ese lugar fantástico que se llamó La Vigil. Bueno, homenaje, no La Vigil, no en el sentido de la editorial Vigil. La Vigil en el sentido de un homenaje a los cuentos infantiles, digamos, que había editado Vigil. Liliana Herrero fue titular de la materia Problemática del Saber en la carrera de Filosofía de Humanidades y Artes de Rosario. Dictó cursos y seminarios en diversos sitios, todos bajo el título Música y Filosofías de la Cultura, y fue detenida por la dictadura militar por participar en la militancia peronista. Y ahí, bueno, ¿qué hacías? Ahí, ¿qué hacía? Ahí habían inventado un sistema extraordinario que era la escuela secundaria, tenía doble escolaridad. Entonces a la mañana los gurises estudiaban, hacíamos la clase, digamos, y a la tarde venían a estudiar lo que tenían, las tareas que tenían que hacer el otro día. Entonces a ese sistema se le llamó directora de curso. cada una, una de nosotros será directora de un curso para orientar en la enseñanza, para ayudarlos a estudiar, para ayudarlos a buscar la bibliografía. Eso fue, y tenía una gran editorial de libros, ahí estaba Rubén Naranjo. Rubén Naranjo fue mi gran amigo, mi gran hermano del alma, profundo, querido. Aclaremos que estamos hablando de un gran luchador por los derechos humanos. Absolutamente, un gran luchador por los derechos humanos. Y Rubén fundó la editorial. Entonces ahí se publicó los tres primeros tomos de la obra de Juan Eli Ortiz, que se llamó En el aura del sauce. Y ahí se publicó la obra completa de Pedroni, y se empezaron a editar libros regionales. El Paraná, Pariente del Mar, es el único que salió. Estaba en preparación otro sobre Mendoza y Cuyo que no salió. Y después realmente otra que Fahrenheit. Hicieron los interventores una pira en la esquina de Alem y Gaboto y quemaron los libros. Me acuerdo que Rubén nos avisó que iban a ir a quemar los libros y a sacar todo, había hemeroteca, bueno, una cosa increíble. Y nosotros, yo alcancé a sacar, fuimos muchos de noche y alcanzamos a sacar el libro. Yo tengo esos tres libros de Juan, ¿no? ¿Tenías militancia ahí ya? ¿Partidaria o era una militancia nunca social? Nunca la tuve. Yo venía de una tradición, digamos, liberal en mi casa, de profesionales liberales. Mi padre un gran desarrollista, muy amigo de Uranga, que fue un gran gobernador desarrollista de la provincia de Entre Ríos, amigo de Frondizi. Yo me acuerdo de chica cuando entró Frondizi y Elenita, su mujer, a mi casa. O sea, eso recuerdo bien. Mi papá estaba muy nervioso, y emocionado a la vez. Mi mamá mucho no opinaba de política, pero ellos habían sido militantes de la reforma universitaria, ¿no? Y habían sido antiperonistas, aunque con el desarrollismo mi padre se acerca más al peronismo. Se peroniza un poquito, pero nosotros tres, yo y mis hermanos y yo, fuimos en distintas corrientes, inscritos, nos inscribimos en la tradición del peronismo. Después de la vigil, ¿qué pasa con vos en la dictadura? ¿Te borrás, te escondés, qué haces? No, después entro, estoy en Cana y después me... ¿Cuánto estuviste en Cana? No mucho. Por eso. Pero hay cosas que yo de las cuales no prefiero no hablar. No, está por eso, digo, pero ¿y después que saliste de la Cana? ¿Qué pasó? Porque, ¿sabes por qué? No, quiero explicar esto, porque yo creo que es tal el horror de lo que ocurrió, es tan lo impensado, que lo que puede haberle pasado a las historias individuales no alcanza para, aún contadas con detalle, no alcanza para comprender ese gran operativo, ese gran monstruo, ese gran pulpo que fue la captura de personas. ¿Qué te parece muy pequeño contar historias individuales de prisión? Al lado de otros compañeros que vi sufrir mucho, siento como cierto pudor. Está bien. No sé. No importa, listo. Es una cosa absolutamente personal. De todas maneras, nada fue grato. Ahí estaba un jefe de policía monstruoso que se llamaba Fesed, que después me dijeron que murió en Paraguay. Nunca tuve yo el deseo de matar, ¿sabes? Nunca tuve ese deseo. ¿Y de qué tuviste deseos respecto de eso? ¿De que sufrieran? Que desaparecieran. Mirá la palabra que voy a usar. Que desaparecieran. Que desaparecieran de mi recuerdo, que desaparecieran de mi pensamiento, de mi corazón, de mis sentimientos, que desaparecieran de que alguna vez pasaron por mi vida, digamos, ¿no? Pero con Fesed me pasó una cosa así, pensé, si lo encuentro lo mato. Era un carnicero con su... Era un carnicero terrible. Y tenía una frase increíble, decía, ustedes no tienen uniforme, por lo tanto son partisanos. Entonces, según el Tratado de Ginebra, a ustedes hay que matarlos en el lugar en que se los encuentra. Decime quién sos vos, está Liliana Herrero. Al margen de estos pasajes de vida dramáticos, ¿te gusta más hablar de esto y de filosofía y de lo enojada que estás con y eventualmente de filosofía que de música? No, porque... ¿O te gusta al revés? No tendría que elegir, porque la música no es una de más en mi vida. No es que yo fui una militante de la JP y además la música. No es que fui una estudiante de filosofía y además la música. No es que fui una profesora de filosofía y además la música. No, la música no es una de más. No es un aditivo, ¿sabes? No es un aditivo en mi vida, ¿no? Es como siempre es cómo no. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Yo miraba a mi padre dirigiendo una orquesta invisible con una fusta, con la misma fusta que azuzaba el caballo, te lo he contado muchas veces, y seguramente lo habrás leído por ahí, dirigiendo, como si tuviera la partitura ahí, y la orquesta ahí dirigiendo, ponía la misa en si menor de Bach, discutía los gritos sobre la existencia de Dios con el cura Lavini del pueblo. Porque mi padre en Villaguay, porque mi padre con la tradición reformista era absolutamente ateo, y después escuchaban la misa en si menor y mi padre dirigía esa orquesta invisible. ¿Tu ¿no? primera relación con la música cuál es? ¿En una iglesia, con el coro, con el órgano, qué onda? Sí, tenía, bueno, la primera relación es que siempre sonaba música en mi casa con el tocadiscos, digamos. ¿Cuál música? De todo. Mi papá, sobre todo, escuchaba música clásica. Pero también me hizo escuchar a Atahualpa, también me hizo escuchar a Los Fronterizos, también me hizo escuchar a los Beatles. O sea, o por ejemplo a Ella Fitzgerald, o a Thelonious Monk. Todo ese mundo yo lo conocía. Y después yo iba a la iglesia, pero mi papá no quería que nosotros tomáramos la comunión. Y mi mamá sí quería que nosotros tomáramos la comunión. Entonces, mi mamá me acuerdo que me llevó a escondidas a tomar la comunión, porque mi papá no quería saber nada de eso. Pero sí me dejaba, si yo quería ir a la iglesia, a tocar el órgano. Eso podía. Era la licencia máxima. Esa era la licencia que me da, pero porque ahí estaba la música. La música... ya no, ahí no estaba ligada a la religión, sino que estaba ligada a lo más alto, tal vez en un sentido religioso también, de la vida humana. ¿Pero nunca pensaste en ser cantante profesional? No, la verdad que no. No. No, siempre, yo canté en Villaguay cuando era más chica, en esos grupos que se armaban en los bailongos, digamos, en los bares, ahí en los clubes, esportivo y ¿cómo se llama? ¿En Villaguay? En Villaguay. Clubes de barrio. El esportivo, no sé cuánto, qué sé, bueno. Y después cantaba, en Rosario ya canté con grupos, de los 60, como Canto Libre, como Contracanto, con José Luis Bolea. Pero cuando está bien, nunca quisiste ser una cantante profesional, ¿está bien? No. Ahora, ¿cuándo te sentiste una cantante profesional? Creo que me sentí una cantante profesional, quitándole a la palabra profesión ese tono fuerte que tiene tan ligado al mercado, digamos, sí. Quitándole eso, ¿no? Sí. Profesión en el sentido de trabajo, de ensayo, de estudio, demás, en ese sentido. Creo que cuando grabé el segundo o tercer disco, digamos, ahí me di cuenta que esto no estábamos jodiendo y que estábamos haciendo discos y que me llamaban de algunos periodistas y me hacían entrevistas y que lo que habíamos hecho con Fito era una locura, digamos, eso es lo que a mí me dio la sensación que estábamos en una especie de mundo en el que yo no... Yo me acuerdo, mirá,

Y Fito no traía la historia, pero traía la voluntad de transformación poderosa del mundo que tiene el rock, o que tenía el rock en ese momento. Eso es lo que creo. Y de ese encuentro salió algo maravilloso. ¿Te produce cuántos? ¿Tres discos o dos? Dos. Tres. Liana Herrero, esa fulanita, y la del tesoro. Bueno, después interviene. Que los banca él. En los dos primeros. En el tercero, los dos primeros lo hicimos nosotros, en una sala de ensayo, ni siquiera en un estudio de grabación. El del 87, Liliana Herrero, el del 89, esa fulanita. Y lo produjimos así, en una sala, en la calle La Mar, la cortada La Mar, cerrando las puertas con pulobres y con cosas para que no entrara el ruido de la calle, quedándonos mucho tiempo allí, una consola de 8 canales, todo muy precario, pero muy lindo. ¿Y el tercero es? ¿Cuál es el Poligrama? El tercero es el que Fito me dice, bueno, Negrita, hasta acá llegamos, la casa de La Mar se va, yo no la puedo bancar, yo perdí mucha guita, pero vamos a seguir. Y pero pasó un tiempo, porque recién Fito arregla con en ese momento con Pelo Aprile, que era de Poligrama. De Poligrama, que a mí me pareció un personaje muy gracioso, pero bueno, yo no tenía ningún diálogo posible con él, digamos, porque era otro mundo, era un mundo extrañísimo para mí. Arreglamos con Poligrama y todo mal. La Herrero ganó el Conex de Platino en el rubro solista femenina de folclore de la década en 2005. Embajadora cultural por la ciudad de Rosario en el mismo año ante la Red Interlocal Iberoamericana de las Ciudades para la Cultura, y fue premio Gardel 2004 en el rubro Folclore Nuevas Formas por el disco Confesión del Viento, y en 2009 premio Gardel al mejor álbum de folclore femenino. ¿Cuándo pasas a ser una cantante de culto como sos ahora? Y yo no lo sé. Dale. ¿Vos creés que soy de culto? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Vendría a querer decir que sos una indiscutida entre tus pares respecto de cómo elaborás y cómo cantás y las búsquedas que haces. No es cierto. No, si es fuera cierto, así... ¿Quién si, serías? ¿No si fuera serioso? Así, no. Y bueno, ¿y entonces qué? ¿Quién es de culto? Contrastémoslo. Ah. Es que no sé, le tengo miedo a esa palabra de culto. ¿Por pudor o falsa modestia, ojo? No, no lo sé. Si uno pudiera... Bueno, entonces, ¿qué sos si no sos de culto? En realidad, te digo una cosa. Sí. Si sos o no de culto, lo deciden los demás, no vos. Así es. Así es. Está bien. Está bien, sí. Bueno. Pero, ¿por qué, si hay propuestas innovadoras y de búsquedas interesantes... Te hago esta pregunta, a vos te la hago. ¿Por qué... Si hay propuestas interesantes y de búsquedas magníficas que van a los festivales institucionalizados en este país, como el de Cosquín, ¿por qué a mí no me invitan? Sin que deje de haber personas que hacen extraordinaria música y que van como Juan Falú, por ejemplo, o Juan Quintero, por ejemplo. O le hacen un homenaje en Alcuchi y Leguizamón, a quien jamás invitaron en ningún festival de Cosquín. ¿Se supone que alguna gente hace concesiones que vos no haces? No creo que Juan Falú haga ninguna concesión. ¿Se supone que sos más difícil que y además... ¿Sos más difícil que esos? No. Lo de Juan es muy difícil. Muy difícil en este sentido. Juan se atreve, y yo me saco el sombrero, a subir al escenario solo con su guitarra, y a tocar dos temas instrumentales o tres en el tiempo en que se le canta, y si tiene ganas, canta. Está bien. Y el canto tiene una hegemonía en el que cuando hay canto es más aceptado que cuando hay... ¿Vos te iba a contestar eso? Cuando hay canto, el canto no licua lo que pueda ser malo, y entonces de pronto... La gente se siente más identificada con la protagonización del canto que el criticar. Me parece que si uno escucha algo instrumental, no se embola ni silba en un festival, en un concepto. Me parece, estoy pensando en voz alta. Sí, sí. Yo me imagino que un guitarrista, y va a Cosquín, no lo van a putear. A lo sumo no tendrá, no despertará lo que el chaqueño palavecino, qué sé yo, no sé. Uh-huh. Ahora, Si te jugás con la protagonización del canto, me parece que ya es más complicado. Sobre todo para ese tipo de público, que a mí no me caen simpáticos, te aviso. No, a mí tampoco. Bueno. Yo he sido muy crítica de Cosquín y creo que no es motivo para no festejar 50 años de folclore en la Argentina y no invitar a... No solo a mí, hay un montón de gente a la que no invitan históricamente, digamos. Valga el caso de Cuchi Leguizamón, a quien le hicieron un homenaje y nunca fue... A Cosquín, al contrario, fue al Festival de Rock de La Falda. Eso es interesante saberlo. ¿Política? ¿No? ¿Algo que ver con la política? ¿Algo que ver con declaraciones políticas? No sé. Yo hice declaraciones. ¿Quiénes son los monos que eligen Cosquín? Porque Mercedes también tuvo un toco de tiempo sin ir. Teresa tuvo un toco, sin ir. No me imagino que sea casual. No. Igual. No te calienta mucho. Ya está. Pero te jode que no te hayan invitado. Y me parece que cuando en un país se festejan 50 años de folclore, hay personas que no se pueden dejar de lado. Eso me parece. Aun cuando no coincidas con ellos. Esa es una actitud democrática. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuál es la relación entre filosofía y folclore? Es una extraordinaria reflexión. La filosofía te da, y la música misma te da, una herramienta extraordinaria para repensar lo que ha sucedido y ver cómo lo que ha pasado y lo que ha sucedido en ese patrimonio cultural llamado folclore puede o no conversar con este mundo contemporáneo altamente tecnologizado y tecnificado y globalizado. Volviendo una pregunta, ¿dejó de ser reconocida pero no popular? Lo ligué con lo de Cosquín. ¿O estás muy feliz con lo que haces? No, nunca uno está feliz con lo que... No, a mí me gustaría ser más popular, sí. Me gustaría ser... Mercedes también tenía ese sentimiento, ese dolor, digamos. Siempre me acuerdo que se decía... Sí, yo soy reconocida pero no soy popular. En los últimos tiempos me parece que eso cambió. Pero más o menos, digamos. No, nunca tuvo esa popularidad que podría tener el chaqueño, digamos, por ejemplo, ¿no? O los nocheros, o Jorge Rojas, digamos. ¿Cómo analiza filosóficamente eso? Digo, todo lo que es, lo que se dice que es popular, ¿tiene que ser necesariamente malo o estar por debajo no, de lo que es elaborado? No y no. ¿Qué es popular, qué es bueno? No y no. ¿Qué es popular, qué es bueno? No sé, déjame pensar, porque tus preguntas son... No son fáciles, chiquito. No, hay muchas cosas que... Si querés te pregunto. No, si, yo... Si que... fueras planta, pero quiero... Herrero, ¿qué planta sería? Acá yo... me están diciendo el ¿qué? Operador, que ¿qué? Te conoce mucho. Ajá. Que alguna vez dijiste o cantas Soledad o canto yo. Sí. Sí. ¿No hay lugar para las dos? En el espíritu del gusto popular... Yo también tengo mis dudas con eso. Lo que me pregunto es esto, pero si lo analizo con un criterio marxista, más o menos encuentro alguna relación. Digo, vamos a suponer que vos sonases mucho más en las radios. Mucho más. El otro día lo charlaba esto con Cecilia Todd. Divina. Divina. Tuvo grabé Divina. ¿Cuándo fue? El otro día. Bueno, Divina. Y entonces ella me contaba el resultado que está dando la ley de música nacional que hizo votar Chávez en Venezuela. Hasta Chávez había una llamada ley del 1-1. Pasabas un tema nacional, un tema internacional, y por supuesto lo nacional lo mandaban en el habitual horario cultural de las 3 de la mañana, como dice el UTI. Bueno, ahora realmente tienen que mandar música nacional, decir quién es el autor. Eso ha generado una movida de conocimiento masivo respecto de autores, compositores, músicos venezolanos. Entonces yo digo, si Liliana Herrero sonara más en las emisoras locales, se la consumiría más, yo creo que es un problema de educación del oído. Es probable, se consume lo que te imponen, se consume lo que te repiten, digo. Y a mí eso me parece... que debería ser como un bálsamo para vos respecto de por qué no sos más popular. Porque no podría serlo. El punto es, si vos te lo planteás, creo yo, respecto de la música que hago, no es de gusto de consumo masivo, o la música que hago no es de gusto de consumo masivo porque no se escucha la música que hago. No, yo creo que no se escucha. Creo que no se escucha. Creo que es la segunda opción que vos diste recién. Creo que no se escucha. Pero creo que no se escucha Spinetta en la radio. O sea, no quiero ser la víctima, digamos. Antes me quejaba mucho respecto de esto. Pero también descubrí otra cosa, Eduardo. Descubrí que en todos estos años de gente, vamos a citar a Spinetta, esa hermosa canción que hizo en La La La, con Fito, pero que es de Luis, en todos estos años de gente uno va amasando sin darse cuenta y creando un público. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Cuando uno se sube al escenario, no se plantea hacer escuchar a la gente lo que la gente ya sabe, sino que se plantea en algún momento de un concierto producir una novedad. Renueva la música. Cuando se renueva la música, se renuevan los públicos. Y cuando se renuevan los públicos, se renueva el oído de la gente. Y cuando se renueva el oído de la gente, se renueva la vida. Y la política, en última instancia. Porque, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquel tema que estaba absolutamente rutinizado en nuestros corazones y en nuestro oído, tiene la posibilidad de ser, mostrado de otra manera. Tiene que la posibilidad de ser mostrado. Y yo me pregunto, ¿qué es la política si no, en general, no estoy hablando, ¿qué es la política si no la capacidad de diseñar un universo y un horizonte cultural, digamos, profundo, en donde sea posible el ingreso de otra mirada sobre las cosas? Y que nos retiremos definitivamente de esa frase abominable que es, las cosas son así. Decime quién sos vos, está Liliana Herrero. Ahora, ¿cuál es la vuelta que esto pega y que te deja satisfecha en ese sentido? Pongámosle, y en eso creo que lo de culto sirve. Van a pasar 100 años, 200 años, y a vos se te va a estudiar como una innovadora a propósito de todo lo que fue la búsqueda folclórica en este país. Eso no va a pasar con, bueno, es de antipatía, no va a pasar con Soledad, ni con el Chaqueño para la Vecina. Estamos de acuerdo. Tal vez. No estamos de acuerdo. Pero no me haga decir que sí a eso, porque 200 años, dentro de 200 años, Charlie o Spinetta serán. Será, viste, qué sé yo, que las pelotas, por decir algo. ¿Está bien? Bueno. Ellos serán. Sí, está bien. Ellos serán. Bueno. Mercedes será. ¿Eso sirve para algo? Sí. Sí. Sí. Si somos capaces de discutir y de conversar con esa tradición. Si no somos capaces, no va a pasar absolutamente nada, porque si no, cuando cantan determinados cantores o hacen determinada música, ¿por qué hacen esa música si ha habido ejemplos históricos y maravillosos como Jaime Dávalos, como el Cuchi Leguizamón, como Ramón Ayala, como Atahualpa Yupanqui, como Violeta Parra? ¿Por qué? Sin embargo, a pesar de esa tradición, existen estas formas más banalizadas y estandarizadas del oído. ¿Por qué? Si están esas perlas preciosas ahí, el Rolando Valladares y tantos otros. ¿Por qué? Sin embargo, existe. Entonces, dentro de 20 años, ¿qué, o más, o 200 años, ¿qué va a pasar? ese Charlie, ese Spinetta, ese Atahualpa seguirán estando en el pasado y, diremos, ¿existen formas banalizadas del oído? Sí. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la lucidez de conversar y dialogar con ese gran pasado y esa tradición que tenemos. Entonces, es menos el problema, del cómo lo que perdura, y más el problema de cómo hacemos para que lo que perdura, para que lo que perdure, sea un motivo de conversación con el mundo contemporáneo. De ahí sale algo nuevo. Si no, no sale algo nuevo. En 1999, la revista Rolling Stone la designó como mejor cantante femenina. Fue elegida por las organizaciones no gubernamentales de la mujer para representarlas como cantante en Pekín ante el Congreso Mundial de Mujeres en 1995. Y en 1990, la revista Acción la destacó como uno de los personajes que han realizado valiosos aportes a la vida cultural y democrática de la Argentina. ¿El Cuchi te sirvió para dar clases? He leído por ahí, a propósito de que nunca quiso enseñar nada y enseñaba todo. Era muy gracioso, gran cocinero. Cocinaba como componía, buscaba ese tomillo, ese condimento fundamental para hacer algo, y si no lo encontraba, fracasaba todo, y después sentaba al piano y te mostraba el acorde aquel, y entonces para llegar acá, los acordes de paso. Era fantástico, era un universo. Y nunca se ponía para enseñarte, nunca tenía una actitud de profesor, al contrario, era todo como al pasar, dependía mucho de que vos estuvieras alerta. Aprender también es eso, ¿no? Enseñar es aprender, y aprender es enseñar, porque también uno va mirando. Yo miraba desde el acorde que tocaba en el piano y lo acompañaba a la cocina de mi casa a ver cómo adobaba ese pollo que iba a hacer, del cual estaba feliz. Salimos en un domingo a la tarde y dice, necesito tal cosa, tomillo, tal otra, tal, no sé, bueno, no me acuerdo los condimentos. Yo le dije, escuche, acá no vamos a encontrar eso, porque acá en Rosario no hay esos mercados llenos de condimentos y de cosas, de especias preciosas que hay en Salta. Entonces, bueno, y además un domingo y son las 2 de la tarde, ¿qué va a estar abierto ahora? Y pasamos por un almacén y un tipo salió y le dijo, Cuchi, le dice, Amón. Y entonces el Cuchi le dijo, ay, hermano, porque hablaba así, las carcajadas, ¿no? Una risa magnífica. Yo tengo un negocito acá, entonces, bueno, yo te doy el autógrafo, pero vos me tenés que conseguir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y cuando nos fuimos de ahí, me agarró el brazo fuerte, y era una cuestión de vida o muerte, porque me dijo, estamos salvados, querida. Tenemos estamos tomillo, salvados. Claro. Tenemos lo que tenemos que tener. Para cocinar. Para cocinar. Y para componer hay que tener lo que se tiene que tener. Y lo que el Cuchi tenía para componer era un profundo... Un estado de alerta constante a la vida popular y al mismo tiempo un oído alerta y preocupado por las grandes músicas universales. Yo te quiero querer, vos te haces derrugar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Oritos te daré, si los puedo rugar, con mi mano de una vidita y te voy a acariciar. Yo te quiero querer, vos te has ido a rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana bendita y te voy a acariciar. Desde 1987 hasta 2008, la discografía de Liliana Herrero incluye Liliana Herrero, Esa Fulanita, Isla del Tesoro, El Diablo Me Anda Buscando, El Tiempo Quizás, Recuerdos de Provincia, Leguizamón Castilla, Confesión del Viento, Falú Dávalos, Litoral e Igual a mi Corazón. Thank you. termina con tu capacidad intelectual. ¿Cómo te fue en la vida con los tipos, con los hombres? Puede ser jodido ser la pareja tuya. Nah. ¿Qué? No sé. Creo que bien y mal, como toda la... No sé. Una tipa que se pregunta mucho, que se plantea cosas existenciales. No es para cualquier tipo. Bueno, pero soy bastante chinchuda también. Justamente. Sí. Me levanto de muy mal humor a la mañana. No me gusta que me digan, ¿querés un matecito? Porque el diminutivo ya me molesta. No sé qué hay que festejar a la mañana. Sí, bueno, en lo periodístico te imaginas. Contame un poquito a propósito de... De mi vida amorosa. Tengo una historia amorosa muy fuerte en mi pueblo, Villaguay. Eso terminó mal. Por supuesto no voy a decir cómo terminó, por qué. Ahí me fui a Rosario, a Paraná. Me encontré en el año 70, 71, 72 con Oscar, el que fue el papá de mi hija, el que es el papá de mi hija. Nos separamos en medio de los despelotes del golpe militar. La Delfina, que ahora tiene 30 y, nació en 75, o sea, tiene 35, 36 años. 20. Ay, yo no sé. Cuatro. Uy, Dios mío. Desde la no, fecha, cinco, no, sí. 35. Bueno, quedó conmigo, pero Oscar siempre la veía y demás, en la medida que podíamos. Después vino una historia muy, muy fea. Tuve una historia amorosa en Rosario, principios de los 80, muy... Muy horrible. Esas historias que prefiero olvidar, aunque no debo olvidar, para no repetirlas precisamente. Y después en el 84, cuando retorna la democracia y yo vuelvo a la universidad y todo eso, me reencuentro con el actual compañero que tengo, que es don González. Don Horacio González. Y ahí estamos. Estábamos mejor, estamos bien, pero... Ya también no me quilombo con González, ¿qué vas a contar? No, pero cuando yo vivía en Rosario y él vivía acá... ¿Vas a contar a nadie? No, pero cuando yo vivía en Rosario y él vivía en Buenos Aires y nos veíamos cada 15 días, todo funcionaba mejor. A la distancia, ¿no? A la distancia. Cama fuera. Che, acá hace un calorón. ¿Y qué querés que haga? Pero si pongo el aire... No, pero yo traje mi abanico. Ah, bueno, ¿de dónde es el abanico? No sé, creo que me lo regaló González. González me regala, a veces me regala algunas cosas interesantes. No, es un abaniquito más. ¿Es cierto que hay algunas cosas tuyas que grabaste que te parecen feas, aunque espantosas, si no las volvés a escuchar? Sí. ¿Decís cuáles? No. Sí, sí, yo hice una versión de ese tema de León, Cinco Siglos Igual, que no... que le podría haber sacado otro jugo. No es que yo te diga, ay, qué horrible que está, pero a mí no me dan ganas de escucharlo. ¿Y lo mejor que hiciste? Los ejes de mi carreta, Atahualpa Yupanqui, Donata Suárez de Juan Falú, Confesión del Viento, la canción de las cantinas de Rolando Valladares, Guitarra Dímelo Tú, hay muchos que me gustan, y hay muchos que no me gustan. Yo hice una versión de Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que no es buena, no está bien, con Máquina de Ritmo, no le di la hondura que tenía eso, y a Cinco Siglos Igual tampoco. ¿A quién quieren en este programa? Los domingos a partir de las 10. decime@radionacional.gov.ar. ¿Alguna vez declaraste que no se puede cantar haciendo como que no hubiera cantado Billie Holiday? Sí. Bueno, ¿qué más? No se puede cantar como si no hubiera existido ¿quién más? Elis Regina, Violeta, Mercedes, Chabuca, Janis Joplin, Johnny Mitchell. No se puede. ¿Escuchás todo eso? Todo eso. ¿Y todo clásica? Eso. ¿O ya no? Sí, escucho música clásica, claro que escucho, sí, escucho bastante. No sé si con la intensidad que escuchaba mi padre, por ejemplo, pero sí escucho música clásica, escucho. Porque a mí me ayuda a pensar texturas, sonoridades, contrapuntos, instrumentaciones. A mí me sirve todo eso. Y es más, cuando estoy por hacer un disco, es probable que deje de escuchar músicas de folclore. Hablando de servir, ¿para qué sirve la filosofía? ¿A vos para qué te sirvió esto? Para comprender que lo obvio no es inerte, sino que puede hacernos pensar una cosa nueva sobre las cosas, sobre el mundo. Yo soy una combatiente de la frase "las cosas son así". Combato fuertemente esa idea. Fuertemente esa idea. ¿Qué te falta? Me gustaría tener más ideas, más rápido, digamos, no angustiarme tanto cuando estoy haciendo, cuando estoy pensando un disco nuevo, hacia dónde voy a caminar. Cuando estoy haciendo un disco nuevo me pongo me aturullo, como se dice en Villaguay. En Entre Ríos se dice así, ¿viste? Se te arma como un embolleré en la cabeza. Un embolleré, que es una palabra guaranítica. Sí, se me arma un embolleré hasta que en un momento, ¡trac!, aparece una idea. Pero esa idea no es que me sale, de la noche a la mañana. Hay cosas que me salen de una manera y hay otras que me salen de otra. Por ejemplo, yo pensé primero, cuando hice Litoral, el disco doble, yo pensé primero, ¿cómo me gustaría hacer un disco que se llamara con una sola palabra? Hay muchos. ¿Un disco que se llamara con una sola palabra? Con una sola palabra, hay muchos. Help. Sí, obvio. Ey. Navega, de Van der Mole, preciosa palabra, preciosa. Y cuando pensé, pucha, Litoral... El litoral, es muy difícil hablar de uno, ¿sabes? Es muy difícil hablar de uno, porque uno es un enigma enorme. Bueno, me acabas de plantear un problema. Bueno, pero espera que te termine de contar. Entonces ahí yo resolví que tenía que hacer Litoral y después me puse a pensar en el disco. Entonces me acordé del poema de Mastronardi, Un largo abrazo de agua la nombra para siempre en Luz de Provincia. Así empieza Luz de Provincia. Entonces dije, caramba, si yo hago un disco que se llama Litoral, tiene que ser un disco doble, porque yo tengo que poner dos discos ríos que abracen esa tierra, ¿no? Eso me lo recitaba mi padre. Fue hermoso eso. Vos me acabas de decir que cuesta mucho hablar de uno y yo te tengo que hacer la última pregunta, siento que el tiempo más o menos se fue, que es el nombre del programa. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Decime quién sos vos. Una mujer luchadora, una mujer con una entrerrealidad muy acendrada, que no sé bien qué quiere decir, y una buscadora incansable y una loca de atar también. Liliana Herrero. Un largo abrazo de agua, un largo abrazo de agua, la nombra para siempre. Sus costas están solas y engendran el verano. La nombra, la nombra. Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, ni se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la Radio Pública.